Llegamos al fin del estudio del libro de Jeremías. Hemos aprendido bastante este trimestre. Creo que la historia es la mejor maestra, porque al ver la historia podemos evitar los errores que los hombres y mujeres del pasado cometieron y podemos repetir o mejorar las cosas buenas que ellos hicieron. Por eso siempre vale leer y conocer la historia. Esta semana veremos 5 lecciones que podemos aprender del libro de Jeremías. Es una especie de repaso de todo lo que ya de alguna forma hemos estudiado a lo largo de 3 meses. Primero, hablaremos un poco acerca de la naturaleza o del carácter de Dios. Después veremos el peligro del ritualismo vacío. En tercer lugar, explicaremos en qué consiste la religión del corazón, la religión que agrada a Dios. Después, la futilidad de confiar en ídolos. Y finalmente veremos algo sobre el remanente de Dios. Empecemos hablando del carácter de Dios. Cuando lees al profeta Jeremías, ¿qué visión tienes de Dios? ¿Es un Dios castigador? ¿Es un Dios bueno, pero a quien se le acaba la paciencia? ¿Es un Dios de amor? Necesitamos leer Jeremías 31:3 para hablar de este tema. Ahí dice lo siguiente: hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo: yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Esta es la más linda declaración de amor que Dios puede hacernos. Aquí se habla de un amor eterno, de un amor que no acaba nunca, de una misericordia que se prolonga, que espera siempre. Pero ¿cómo armonizar este versículo que habla del amor eterno de Dios con Jeremías capítulo 11, 22 y 23 que dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, voy a castigarlos, los jóvenes morirán a filo de espada y sus hijos y sus hijas morirán de hambre cuando yo castigue a los hombres de Anatot, lanzaré sobre ellos una calamidad y ninguno de ellos sobrevivirá? Al comparar los dos textos, da la impresión de que estamos delante de dos dioses diferentes. Sin embargo, este Dios que dice que va a castigar es el mismo Dios que declara que su amor es eterno y que prolongará su misericordia. Estos dos textos, leídos separadamente, darían origen a dos visiones diferentes de Dios. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Unos prefieren hablar del Dios condenador, castigador e implacable. Otros se limitan a hablar del Dios amoroso, misericordioso, y muestran a veces la imagen de un Dios permisivo que no se importa con la conducta de sus hijos porque de todos modos los salvará. Ambas ideas están equivocadas. Tú no puedes tener la idea correcta de Dios leyendo un solo texto. Para ver lo que la Biblia habla del carácter de Dios, es necesario leer todo lo que la Biblia dice sobre el asunto. Y al hacerlo, encontramos que Dios es amor. Su amor es eterno, porque Dios es eterno. Su paciencia es infinita. Jamás dejará de amar al ser humano, sea bueno o sea malo. La destrucción del pecador no nace en la mente divina. Jeremías 29:11 dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Querido, pero ese Dios maravilloso de amor y de paciencia infinitos le dio libertad al ser humano. Y le dijo lo que está registrado en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Infelizmente el ser humano usa mal esa libertad y se aparta de Dios. Escoge el camino de muerte y sufre las consecuencias terribles de su decisión equivocada. Esas consecuencias son los llamados castigos divinos. Ese fue el problema de Judá y ese también es nuestro problema hoy. De tanto pecar, corremos el riesgo de endurecernos y llegar al punto de menospreciar la gracia, el amor y la paciencia de Dios. Entonces, cuando llegamos a ese punto, el infinito amor de Dios ya no nos sirve para nada. No porque se acabó el amor de Dios, no porque su paciencia se acabó, sino porque nosotros nos endurecimos al punto de no sentir más dolor por el pecado. Y cuando no sientes más dolor por el pecado, ¿qué puede hacer? Ahí llegas a cometer lo que se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Nada más te importa. Juegas con la paciencia divina. Hablas del amor de Dios, de la gracia de Dios, pero nada te transforma. Sigues en la misma condición. Ahí has llegado al punto que ya no tienes retorno. Y Judá había llegado a ese punto, por eso le vino la destrucción. En la segunda parte de este estudio hablaremos de los rituales vacíos de Judá. El problema era básicamente con los líderes religiosos. En esos días había una iglesia organizada, claro. En esa iglesia organizada de aquellos días habían sacerdotes, ancianos, príncipes, en fin. Había también ritos, sacrificios, ceremonias. Existía un ceremonial a ser seguido. Y los líderes de los tiempos de Jeremías vivían apenas preocupados en esos ritos y ceremonias. Eran estrictos. Inventaban cada día más y más reglas. Pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Cometían actos de injusticia. No se preocupaban con los necesitados ni con las personas que sufrían. Lo único que les importaba era que los ritos, ceremonias y sacrificios fueran cumplidos al pie de la letra y en el estricto orden que ellos habían establecido. Y querido, no había nada de errado con el orden. No existe nada de errado con el orden. Dios es un Dios de orden, pero el orden no puede ser argumento para ser negligentes con cosas más importantes. Por eso, al observar la actitud de ellos, Dios les dijo lo que está registrado en Jeremías capítulo 6, versículo 20. ¿Para qué me traen de Sabá este incienso y de lejanas tierras esta fina caña aromática? No encuentro aceptables tus holocaustos, ni me agradan tus sacrificios. Pero yo pregunto, ¿no había sido Dios mismo que les había pedido holocaustos y sacrificios? ¿Y por qué ahora Él dice que no le agradan ni los holocaustos ni los sacrificios? Ah, no por los sacrificios en sí, sino por la actitud hipócrita, por el formalismo vacío, por vivir en función de las apariencias, olvidándose de entregar el corazón a Dios. Ahora, lo interesante es que los opositores de Jeremías eran justamente los líderes religiosos. Los que causaban todo este malestar eran los líderes, aquellos que deberían ser los primeros en oír las advertencias divinas, se colocaban contra el profeta cuando el profeta las advertía. ¿Podríamos correr hoy el mismo peligro? Ese es un peligro que acecha a los líderes en todos los tiempos. Cada día debemos suplicar a Dios que nos abra los ojos para ver la diferencia entre conservadorismo y radicalismo, entre principios eternos y reglamentos humanos. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Hablaremos aquí de la necesidad de tener una experiencia personal de fe y confianza con Dios. Es verdad que Dios tiene una iglesia en esta tierra. Es verdad también que esa iglesia es como un cuerpo donde cada miembro, por insignificante que parezca, tiene una misión a cumplir. Es verdad también que, como dice la sierva del Señor, Dios no dirige un hombre aquí y otro allá, sino un pueblo organizado, una iglesia. Todo eso es verdad. Pero la salvación, querido, no es corporativa. Nadie se va a salvar simplemente por ser miembro de la iglesia. Cada uno tiene que buscar una experiencia personal con Cristo. En Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice: pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Esta es una invitación a una experiencia personal con Dios. Solo puede confiar en Dios el hombre o la mujer que lo conoce, y solo puede conocerle aquel que pasa tiempo a solas con el Maestro. Pero el resultado de esa vida de intimidad espiritual con Dios es algo maravilloso. Es extraordinario. Vuelvo a leer el versículo 8. Ese hombre o esa mujer que confía en Dios, que ha desarrollado una vida de intimidad con Dios, es como un árbol plantado junto a los arroyos. ¿Qué significa un árbol plantado junto a los arroyos? Bebe del agua de la vida y está siempre vivo. Echa sus raíces junto a las corrientes. ¿Por qué? Porque se nutre de la palabra de Dios todos los días. Y no se da cuenta cuando llega el calor, ¿te das cuenta? Viene el calor inclemente, todos se quejan, él no, porque él está plantado junto a las corrientes de agua viva. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. ¿Por qué? Porque está plantado bebiendo todos los días de la fuente del agua de la vida, que es Cristo. Aquí Dios promete al que desarrolla una experiencia personal con Él una vida de productividad, de prosperidad, una vida capaz de resistir los vendavales más terribles que puedan aparecer. Ahora, más adelante en Jeremías 9, 23 y 24, encontramos otra invitación divina a una experiencia personal con Él. Dice así: así ha dicho el Señor, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. La pregunta es, ¿cómo se conoce a Dios? Básicamente, orando todos los días, estudiando la Biblia todos los días y buscando a una persona que no conoce el Evangelio y llevándola a Jesús. Cuando tú haces esas tres cosas, estás conociendo a Dios. Y cuanto más lo conozcas, más aprenderás a confiar en Él en los tiempos buenos o en los tiempos malos. En la cuarta parte de este estudio veremos el problema de la idolatría en los tiempos de Jeremías. Una de las lecciones que debemos aprender del libro de Jeremías es la banalidad de los ídolos. Leamos Jeremías 10, 2 al 5. Así ha dicho el Señor, no sigan las enseñanzas de las naciones, ni tengan temor de las señales del cielo, aun cuando las naciones las teman. Mantienen costumbres que no sirven para nada, porque en el bosque cortan un árbol y un artífice le da forma con un buril, luego lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se mueva. Se quedan erguidos como una palmera, pero no hablan. Y tienen que ser llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque no tienen ningún poder ni para hacer mal ni para hacer bien. Ah, mi amigo, además de la futilidad de los ídolos, Jeremías habla aquí de la ineficiencia, de la incapacidad de ellos. Y también habla de la ingenuidad de confiar en las cosas de esta tierra, en las cosas fabricadas por seres humanos. Pero el ser humano es fácil de olvidarse del Dios eterno y Padre de amor y volver sus ojos a las cosas de esta tierra. Pero en este texto también se habla de una moda que se esparce por todo el mundo. Una moda que viene del Oriente, el misticismo, la confianza en el horóscopo y las disciplinas afines. El texto de Jeremías dice, no sigan las enseñanzas de las naciones, ni tengan temor de las señales del cielo, aun cuando las naciones las teman. ¿De qué señales del cielo crees que habla Jeremías aquí? Pero vengamos a nuestros días. ¿Qué tipo de ídolos podríamos tener nosotros hoy? Un ídolo no es necesariamente algo que tú adoras, sino cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu vida. Y allí radica la confusión, porque tal vez pienses que no tienes ídolos, porque no te arrodillas delante de una imagen de yeso. Pero ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿A quién le dedicas más tiempo que a Dios? ¿Qué prefieres antes que Dios? Hablemos de algo que tal vez te parezca sin mucha importancia. El sábado, por ejemplo, el sábado de mañana. ¿Qué es más importante para ti? ¿Dormir un poco más o llegar temprano a la casa de Dios? Porque te digo una cosa, al trabajo nunca llegas tarde. Pero a la iglesia no le das la mínima importancia. Entonces dime, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿El trabajo o Dios? El trabajo no es malo, pero cuando ocupa el primer lugar en tu vida, se transforma en un ídolo y ni siquiera te das cuenta. Llegamos al fin de este estudio hablando del remanente de Dios. Leamos lo que dice Jeremías 23, 3 y 4. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas. Las haré venir de todos los países por los que las esparcí, para devolverlas a sus apriscos. Allí se reproducirán y se multiplicarán. A cargo de ellas pondré pastores que las cuiden y alimenten, y nunca más volverán a tener miedo ni a asustarse, y ninguna de ellas se perderá. Aquí Dios habla de un remanente. Babilonia había llevado cautivo a los hijos de Judá y los había esparcido por diferentes lugares. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos separa de Dios, de la iglesia, de la familia y hasta de nosotros mismos. Pero aunque pienses que estás condenado para siempre, hay esperanza para ti, si buscas al Señor de todo tu corazón. Todos los que lo hacen son parte del remanente, los que se devuelven a Dios, los que se entregan a Dios. Dios volverá a juntar los pedazos de su pueblo, los pedazos de ti mismo. El único requisito es que te vuelvas a Él de todo corazón. Pero esta profecía no es solo para Judá en los días de Jeremías, es también para nosotros. Mira lo que dice Jeremías 23, 5 y 6. Vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, y será un rey justo que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Durante su reinado Judá estará a salvo, e Israel podrá vivir confiado. Y ese rey será conocido por este nombre: el Señor es nuestra justicia. Este versículo está hablando de Jesús. Esta profecía se refiere a Jesús. Él es el descendiente de David que vino al mundo para juntar al remanente de Dios de todos los tiempos y de todos los lugares. Por eso, el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 12:32 lo siguiente: y cuando yo sea levantado a la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Ah, querido, el verdadero remanente será juntado de todos los rincones del mundo por Jesús. Nuestra misión es predicar el Evangelio para que todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos conozcan a Jesús. Para eso Dios nos dio un mensaje especial que está registrado en Apocalipsis 14, 6 al 12. ¿Estás predicando ese mensaje de salvación y de juicio? Si lo haces, es con ese instrumento, con ese mensaje que proclama básicamente el Evangelio salvador de Jesucristo, pero también el resultado del Evangelio, que es la obediencia a su eterna ley. Si predicas ese mensaje es el instrumento para reunir a las ovejas esparcidas de Dios por todo el mundo en un solo pueblo, preparándolos para el encuentro maravilloso con Jesucristo. Que Dios te bendiga.